Hacer valer el derecho a la comunicación. Elegí siempre la radio comunitaria, como esta, la que estás escuchando en este momento. Porque la comunicación comunitaria es factor de cambio social. Contacto con el sur, contacto sur, ondas sin fronteras uniendo los pueblos del sur. Un proyecto extraordinario desde el punto de vista del, bueno, de la creación de un espacio nuevo, ¿no? Y más allá del nacimiento de un mundo nuevo, el mundo pluripolar, el sur también existe, nosotros aquí estamos, el sur, y aquí Sudamérica. Contacto con el sur, desde Montevideo, Uruguay, y bueno, porque un invitado de lujo tenemos hoy, el señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Julio Chile. Sí, buenos días a los amigos, como siempre decimos, a los amigos, a los hermanos, primero a los vecinos, a nuestros vecinos de acá, del municipio ese, a los hermanos uruguayos, a los hermanos de América y a los amigos del mundo que nos siguen a través de internet. Un gusto tenerte, Julio, y con nosotros. En lo que es el contacto contigo, Rubén es el que está más siempre más cerca, y con Pablo también, creo que nos enteramos recién fuera del micrófono que está de licencia, así que le deseamos a Pablo un buen descanso. Julio, un gusto tenerte nuevamente acá en la radio. Bueno, no, para nosotros siempre es un placer poder encontrarnos. Hoy particularmente viniendo para acá, tal vez nos encontramos y nos tropezamos con más vecinos, porque terminamos dando algunas vueltas adicionales para llegar dentro del barrio y poder cruzar los muros que separan, o el separador que separa Camino Maldonado de izquierda a derecha. Y sí, contarles que es un placer para nosotros, y como tú decías, que tenemos de licencia a Pablo, pero pronto ya se reincorpora el mundo. Y en un día muy especial, ¿no, Robert? En una fecha muy especial. Por eso es un gusto poder, en una fecha tan especial, tenerte a ti como representante de la República Bolivariana de Venezuela, con el permanente recuerdo que hacemos siempre, que tenemos en mente cuando hacemos algún tipo de actividad, en lo personal como concejal de tercer nivel de gobierno del municipio de EFE de Montevideo, y como representante en ese gobierno de la fuerza política progresista de izquierda, de Frente Amplio, siempre presente, como te decía, el recuerdo del comandante Burchardo. Sí, para nosotros, bueno, una fecha muy significativa, ¿no? Estamos a 4 y mañana 5 de marzo, pero conmemoramos, recordamos lo que para nosotros es la siembra del comandante Chávez, para lo que nosotros es el haber cultivado y poder nosotros seguir desarrollando y cosechando posteriormente las ideas, el pensamiento, la acción del comandante Chávez, en momentos que cuando hacemos reflexiones de cómo está el campo de las ideas, de cómo está el campo de las ideas alternativas, de la construcción de espacios de debate en lo que es el mundo que nos arropa a todos de una manera hegemónica, creemos desde Venezuela que el comandante Chávez está muy presente en las luchas que nos van a tocar, que nos están tocando librar, y las que nos tocarán librar. Exacto, en un momento bastante complejo a nivel internacional, por todo lo que significa el tema de la asunción de Trump en Estados Unidos. Pero hoy más que nada queríamos tratar el tema de recordar un poco al comandante, ver ese ideario que él dejó, que se está llevando adelante, y también el momento que está atravesando la República Bolivariana de Venezuela, por más que, como bien decía Jorge, estamos en permanente contacto nosotros, a diario prácticamente, estamos abiertos, monitoreando, y siempre estamos diciendo lo mismo, capaz que caemos en decir de la gran libertad de prensa que existe en Venezuela. Porque nosotros hacemos programas en vivo con gente de Venezuela, nos cedieron un espacio en Radio Nacional de Venezuela, estamos permanentemente con amigos argentinos, paraguayos, brasileños, haciendo programas en conjunto con la gente de Venezuela. Entonces, hay una libertad de prensa que acá la gran prensa trata de desestimar y decir que no están así, y nosotros por otro lado estamos viendo todo lo contrario. Sabemos, y por eso la meta de este programa es contrainformación para las grandes informaciones, hacia los grandes medios de comunicación masivos, y que bueno, es por eso que esta tribuna abierta que se abre siempre acá en Contacto Sur. Y además la salvedad, Julio, que siempre hago de este espacio de una radio comunitaria, que las expresiones de carácter político son estrictamente responsabilidad de quienes lo conducimos, que la radio no compromete, pero nosotros, yo le decía a Rubén, y se lo digo siempre a los amigos, hermanos que nos escuchan, que yo pertenezco a una fuerza de gobierno, y donde quiera que voy mi rol me persigue, por lo tanto soy representante de la fuerza progresista Frente Amplio y no lo oculto, y las expresiones que y las opiniones que vierto en este programa son entera responsabilidad mía, decimos a la radio, decimos a la radio esa responsabilidad, pero siempre es bueno decir. Pues sí, momentos difíciles para la América, pero yo sigo creyendo en el ser humano, capaz que muy utópico, creo en el ser humano, tenemos avance, retroceso, la vida, la dinámica política de nuestros pueblos desde el nacimiento de nuestra independencia, han tenido sus sinsabores, han tenido empujes, han tenido retrocesos, y quizás estamos viviendo alguna de esas etapas. Eso no la voy a calificar. Lo que trato es fortalecer aquellos ámbitos que ya tenemos establecidos de progreso, y no va a retroceder eso, porque yo considero que el ser humano es muy inteligente. Así que se avengan lo que se avengan, lleguen como han llegado en nuestra región, por ejemplo, algunos gobiernos, yo creo que nuestros pueblos son inteligentes y que las cosas se revierten cada 5 años. Sí, miren, bueno, en primer lugar, recordar al comandante Chávez, como ustedes decían, creo que está centrado en alguno de los temas que hemos ya planteado. En primer lugar, recordarlo humanamente, recordarlo como uno de nosotros, como uno, cada uno de nosotros de a pie. Que a veces no es sencillo, cuando uno va a recordar una figura política, sentirlo como uno. Y a Chávez a uno resulta que lo siente como uno, porque se reía como uno, porque usaba broma como uno, porque cantaba tan bien o tan regular como podía cantar uno, porque se emocionaba igual que uno, y porque su forma de transmitir y de comunicar con el pueblo siempre fue llana y directa, y jamás olvidó sus orígenes ni cuál era la causa de su lucha, que era por las mayorías de los hombres y mujeres que todavía necesitan y siguen en ese proceso de emancipación individual, pero que debe ser hacia una visión colectiva, y también de la emancipación de nuestros pueblos. A su vez, creemos que recordarlo es en ese debate que ustedes decían de ideas, y en el campo de las ideas, muy importante el debate sobre el tema de los medios de comunicación, particularmente, porque como ustedes bien decían, en Venezuela, en la historia de nuestro país moderna, nunca se dio el proceso de democratización tan amplio de los sistemas de radiodifusión, de la explosión del mecanismo de prensa escrita que hoy tenemos. Es decir, hoy en Venezuela tenemos más medios de comunicación de lo que teníamos hace 20 años atrás. Y con algo muy importante, en mayores manos, más diversificado, digamos. Por supuesto que todavía tenemos los grandes medios que responden a sus dueños, que son grandes familias económicas. Eso pasa en muchos países. No sé, algún vecino y amigo del Uruguay podrá ir más rápidamente decir, bueno, los principales canales de televisión que yo veo a diario, ¿de quiénes son los dueños? Y esos dueños son gente que tienen grandes caudales de recursos y que determinan elementos de nuestra sociedad. Bueno, en Venezuela por lo menos los principales medios que veíamos antes de la llegada del comandante Chávez era así, y que oíamos y que leíamos. Y hoy tenemos una llamadita acá. ¿Cómo no? Marcos, estamos acá con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Marcos. Aló, buenos días. Saludos desde Venezuela, desde el colectivo Consejo Nacional Internacional de la Comunicación Popular, del comunitario 97.7 FM, a todo el pueblo de Uruguay, y bueno, a nuestro hermano embajador de Venezuela, la República de Uruguay. Saludo, un abrazo desde aquí del pueblo chavista, bolivariano y socialista. Bueno, Sí, estamos acá justamente con el embajador y bueno, queríamos también tener la presencia de ustedes, ya que integramos también el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Y bueno, agradecerte, Marcos, que te hayas tomado este tiempo. Sabemos que están en actividades ustedes también recordando al comandante. Y bueno, Julio. Bueno, no, primero darle un abrazo de patria grande, desde las tierras del sur de nuestra patria grande, donde nos toca representar el legado de nuestro comandante Chávez, a todos los hermanos de la lucha y de la trinchera de la patria, es decir, que además libran cotidianamente una batalla compleja, difícil, por todo lo que nos acecha y por todos los ataques que tenemos externos e internos. Pero convencido de que la conciencia que hemos despertado como pueblo, gracias al espíritu y a la construcción que dio el comandante Chávez, nos va a permitir seguir dando las batallas, logrando las victorias en la construcción de esa Venezuela independiente y de esa Venezuela potencia y de esa América Latina unida, como esperamos que se siga consolidando. Jorge Moreira habla. En el momento que tú entras en la comunicación con nosotros, Julio, estamos hablando justamente de los medios de comunicación a todo nivel, y él nos estaba relatando algo de los medios de comunicación de Venezuela, de las hegemonías de algunas familias, tanto en algunos lugares como Venezuela, y en Uruguay lo tenemos muy presente, quiénes son los dueños, y dio la casualidad que llegó tu llamado y que te incorporás a esta rueda de amigos en este día. Bueno, saludos, Jorge, desde aquí, desde el colectivo del comunitario 93.7 FM, que viene en la lucha, pues, como medio comunitario, impulsado por nuestro presidente Chávez, después de aquel golpe de Estado en el 2002, un golpe de Estado mediático, capitalista de grandes familias en Venezuela que manejaban los monopolios de la información. Y bueno, nacieron los medios comunitarios alternativos. Y por cierto, aquí se encuentra conmigo también camarada Julio César Rodríguez, camarada Alcides Martín, especialmente camarada Alcides, vocero nacional de los medios humanitarios alternativos en Venezuela, que también, bueno, impulsor de esta historia de los medios comunitarios en la lucha y en la batalla comunicacional en defensa de la revolución y de los logros de la revolución. Se lo voy a hacer aquí en el paso para que también salude a nuestro camarada embajador de Venezuela allá en el Uruguay. Y también les comento un poco sobre también, bueno, lo que ha sido la importancia de los medios comunitarios alternativos en Venezuela, pues, en marco a la defensa de la revolución, en marco de la consolidación de los logros de la revolución y de ese gran legado de nuestro comandante Chávez. La lucha que tienen los medios comunitarios alternativos, por eso que han nacido el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, con el club para la lucha de la batalla en contra de la desinformación. Así que le voy a pedir que camarada sí, para que también envíe un saludo al pueblo de Uruguay, al pueblo de Latinoamérica, que se conecta también a través de la Gaviota 103.3 FM. Buenos días al camarada Rubén Sosé, vocero del colector capítulo Uruguay, al embajador Julio Chirino y al camarada hermano y amigo Pablo Chirino. Este contacto sur, este programa en el marco del cuarto aniversario de la siembra de nuestro comandante supremo, y cuando nosotros decimos siembra, porque lo sembramos, lo enterramos en nuestros corazones. El pueblo venezolano hoy siente y bebe con mucha nostalgia, pero sin embargo con mucha satisfacción, como decía el comandante supremo, dolor en amor mayor. Y por eso, bueno, el pueblo está en la calle, el pueblo está trabajando, el pueblo se está preparando, organizándose para las actividades correspondientes al 15 de mañana, para conmemorar, pues, esta fecha con un mensaje de solidaridad, con un mensaje de hermandad, con un mensaje, como lo dijo nuestro comandante supremo aquel 8 de diciembre cuando se decidió del pueblo venezolano unir lucha, batalla y victoria por la integración y por la hermandad de los pueblos latinoamericanos, caribeños, los pueblos del mundo que se levantan para defenderse de ese atropello imperial, para defenderse de esos lacayos que están en nuestro territorio, como el caso del presidente de Perú, que dijo que Latinoamérica éramos unos perritos simpáticos, una falta de respeto que un presidente de un país latinoamericano se exprese a sí mismo como un indigno ante nuestro pueblo. Por eso nosotros hoy levantamos nuestra voz de protesta y en el marco de la Asamblea de nuestro Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, nosotros seguimos en esta batalla porque estamos convencidos de que la victoria será contundente, Rubén. Sí, agradecerles a ustedes esta comunicación y bueno, curioso, porque así seguimos con tu entrevista, solamente ya para tener el saludo de nuestros compañeros, amigos, hermanos, que estamos prácticamente las 24 horas en contacto en directo con ellos, y bueno, que también acá en Uruguay sepan de que la libertad de prensa es muy amplia en Venezuela, más amplia que en los países capitalistas como es en Estados Unidos, donde muchas cosas no se pueden decir. Yo te diría que es más amplia, más desconcentrada y en manos de más compañeros del pueblo y a su vez también más constructiva y más crítica. Es decir, no quiere decir que porque esté desde la perspectiva de la construcción revolucionaria, no quiere decir que el ejercicio en Venezuela de todo lo que es la prensa y la libertad de expresión no tenga ese espacio de cuestionamiento y crítica también a quienes somos servidores públicos, pero desde la perspectiva de la construcción de esa patria independiente, de esa América Latina unida, y buscando romper estos esquemas que nos hegemonizan y nos buscan a todos pensar de una sola manera, como si la solución de los problemas fuera por un solo camino. Y una realidad, Julio y hermanos venezolanos, es que estas fuerzas que están enquistadas en algunos medios de poder, como los medios masivos de comunicación, sienten los coletazos cuando saben que tarde o temprano van a terminar cayendo, entonces se envenenan o tratan de envenenar todo lo que los rodea. Nosotros, yo desde un tercer nivel de gobierno, te decía, consciente y tremendamente orgulloso que mis conciudadanos me hayan puesto en este lugar, hago la lucha por todas esas conquistas sociales que hemos logrado de a poco con el advenimiento del gobierno progresista en Uruguay y manteniendo en claro los ideales de esos americanos como Fidel y como el comandante Mucha. Sí, sin lugar a dudas son dos grandes faroles de orientación y de ejemplo y de moral, sin lugar a dudas. Sí, bueno, exacto. Marcos, Alcides, Julio, ¿algo más para comentar con el embajador y con nuestra audiencia? Bueno, el embajador. Sí, el embajador tuvo un tema importante que yo creo que, bueno, ha sido el arma letal que ha tenido el Imperio Norteamericano por los países que ellos han intervenido y quieren intervenir en el tema comunicacional, donde bueno, los países latinoamericanos estamos prácticamente indefensos ante esta situación, porque en cada país de Latinoamérica creo que es el mismo porcentaje, más del 70% maneja la derecha imperial el espectro radioeléctrico, así como en Venezuela, en Colombia, ahorita en Argentina, en Brasil, o sea que realmente es una direccionalidad que mantiene el imperio, que es dominar a través de la comunicación el 11 de abril, el golpe de Estado en el 2000, no en Venezuela, pero en Irán, prácticamente, porque allí todos los grandes medios, el pueblo tenía comunicación, el pueblo no tenía dónde comunicarse. Por eso fue que Chávez, cuando regresa al poder el 13 de abril en hombros del pueblo, él dice que, bueno, el pueblo se convirtió en un pueblo comunicador, y así que ha establecido la ley de comunicación que se aprobó el año pasado, el 2016, el 25 de diciembre del 2016, se denomina Ley de Comunicación del Poder Popular. El 12 de abril, bueno, fue declarado por la Asamblea Nacional, declarado Día del Pueblo Comunicador. O sea que realmente es lo que Chávez hizo, todo lo que Chávez enseñó y que así se quedó. Pues, es un pueblo comunicador que fue extendido y todo una parte. Pero bueno, ahí vemos cómo mediáticamente en Argentina nos suman el gobierno. Ahí vemos cómo mediáticamente en Brasil se da un golpe de Estado a Dilma Rousseff de la manera más grosera y eso le da la indefensión que tenemos los pueblos latinoamericanos ante el tema comunicacional, ante el tema mediático. Así que yo creo que el embajador usted está lo correcto y yo creo que hay que impulsar, hay que fortalecer la comunicación popular alternativa. Yo creo que es el modelo comunicacional que va a liberar a nuestro pueblo contra la calle mediática, contra ese terrorismo, esa guerra psicológica, ese laboratorio mediático que mantiene el imperio como una línea editorial para el resto del mundo. Y la diáspora es donde atacan a los países progresistas, es donde deshabilitan para justificar su intervención, para justificar el golpe de Estado, para justificar a los mercenarios que importan a nuestros países para buscar una guerra civil, como esta sociedad civil que sin duda alguna la importa de otros países de la Alianza, pues de países de Sotán, países, bueno, ahí tenemos desde la OEA cómo se ataca Venezuela, ahora cómo se ataca Cuba, vemos también cómo este presidente, bueno, que sin duda alguna demostró que realmente es un títere del imperio norteamericano, pues que ofende al territorio, al continente, incluyendo a su país. Entonces, se auto denominando perro prácticamente. Y eso son cosas que nosotros no podemos aceptar, son cosas que nosotros debemos levantarnos. Pero ¿cómo nos levantamos? Con los medios privados. No, son medios que prácticamente son manejados por cuatro familias en cada territorio. Yo digo, por lo menos en Venezuela, los dineros, los PIL, los Granier. Bueno, yo creo que son las mismas cuatro familias que manejan el tema comunicacional en cada uno de nuestros países. Y yo le decía a Rubén Acevedo que pareciera que las familias adineradas, acaudaladas, que manejan las telecomunicaciones en nuestros países, también se formaron en las pueblas de América, porque tienen una sola línea editorial contra los pueblos que se levantan en favor de su libertad, en favor de su autodeterminación, en favor de cómo lograr pues una estabilidad social distinta, diferente, donde la mayoría del pueblo de a pie bueno, sea significado, sea considerado, sea tomado en cuenta para el desarrollo del país, que es la fuerza laboral, la fuerza productiva, los obreros, los vecinos, indígenas. Así que yo creo que este tema de la comunicación debe ser, bueno, un tema permanente. Y como nosotros, desde nuestra trinchera, desde la embajada, desde las concejalías, desde alcaldías, gobernaciones, como nosotros fortalecemos de verdad la comunicación popular y alternativa, que va a ser realmente la plataforma que va a enfrentar con la verdad a la canalla mediática. Rubén. Sí, exactamente. No en vano nosotros le pusimos como fecha de formación y de fundación del CONAICOP el 12 de abril. Y bueno, agradecerles a ustedes esta comunicación. Seguimos con Julio. Bueno, les mandamos un abrazo desde el sur de la patria grande. Estábamos en contacto con nuestros amigos del estado de Monagas, allí en Madrid, en el oriente, ¿no? En el oriente. Un oriente que últimamente ha estado muy movido porque hoy por hoy es uno de los principales espacios, de producción petrolera de Venezuela, y Maturín está en ese epicentro, también con gran historia, por supuesto, toda esa tierra muy, muy, muy importante e interesante de nuestra geografía. Compañero decía, Rubén, perdón, se refería y yo me sonreía porque me tengo ese defecto de retrotraerme o hacerla enseguida mentalmente la comparación de algunos trabajos que nosotros realizamos cuando empezamos a desarrollar la de tercer nivel de gobierno acá en Uruguay. El gran problema que teníamos era cómo desarrollábamos como herramienta la comunicación. porque ahí empezamos las discusiones que tenemos los uruguayos, son muy particulares en ese aspecto, decíamos, comunicación, información. Yo decía, la comunicación como herramienta, la información, tratarla de llevarla lo más objetivo posible, llevarla a través de este medio, que la radio comunitaria, la radio de contacto del ciudadano, la radio del día a pie, la radio que entra a estos territorios y llega a estos territorios donde la gente está colmada de necesidades y también de expectativas, es la manera, es la herramienta de la radio comunitaria que nos permite una comunicación de lo más objetiva posible. Sí, bueno, ese debate, yo creo que incluso, recordando al comandante Chávez, fue nuestro principal comunicador y el que cuando construyó e inició el programa Lo Presidente, que empezó siendo radial, era con esa perspectiva de cómo transmitir, cómo poder aproximarse, y se convirtió en nuestro, bueno, en el programa más visto en Venezuela, más escuchado en Venezuela, pero la principal herramienta que logró ir formando y generando la conciencia que hoy tiene el pueblo venezolano, y además de debate y de una riqueza enorme. Así, por eso, cuando nosotros recordamos las distintas facetas de Chávez, una de las facetas fundamentales es la de Chávez comunicador y la de Chávez hombre de los medios de comunicación. Pero, Julio, permitime una interrupción. Yo lo recuerdo cuando vine a Uruguay, en la planada de independencia, rodeado, haciendo su conversación. Con eso que tienen los personajes que surgen, ya lo hablamos con Rubén, de vez en cuando en el tiempo, con un liderazgo no formado, con ese, también otra de las discusiones, los liderazgos naturales. Chávez, me acuerdo que conformaba enseguida en su alrededor grandes plateas, para decirlo de alguna forma, que cautivaban a los uruguayos con ese discurso distinto. Sí, con esa autenticidad. Esa es la palabra. En su forma, en sus acciones, en sus ideas y ese compromiso. A nosotros siempre nos pasaba, ¿no? Como cada vez que venía el comandante Chávez, a la hora de organizar un evento, además que para él era muy importante poder tener ese contacto directo, ¿no? No quedarse solo en la agenda protocolar. Bueno, vamos a organizarlo en tal espacio, una vez se dio en el Paraninfo de la Universidad, otra vez en la Facultad de Medicina, en otra ocasión en la Intendencia de Montevideo. Y entonces siempre la incógnita de alguno de los amigos, muy sanamente, era, bueno, ¿y la convocatoria cómo va a estar? Siempre nosotros apostábamos a la capacidad de convocatoria del comandante Chávez y normalmente superaba nuestras expectativas. Yo recuerdo mucho en el primer evento en así más público, que fue en la Intendencia Municipal de Montevideo en el 2005. Nosotros en la embajada teníamos un intercambio muy fluido con una cooperativa de vivienda que estaba todavía no estaba construyendo, de fútbol. En aquel momento estaban divididas las cooperativas por franjas. Era una cooperativa franja 1, la primera cooperativa que le habían dado menos recursos. Y bueno, nosotros los invitamos. Y los invitamos para que entraran por la entrada protocolar. Ya empezamos a romper los esquemas. Y de repente llega un camión de compañeros por la parte de abajo de la intendencia y se pone un lío. Que se acaba invitado ese camión que empezó a bajarse ahí. Y me acuerdo que con la seguridad del comandante Chávez dijimos, sí, están invitados y son los primeros en pasar. Claro, pero eso es la autenticidad que hay, ¿no? Lo hemos vivido nosotros innumerables oportunidades conjuntamente con ustedes en los actos que hacen, y donde por suerte nos dan una amplitud de trabajo que es imponente. Vamos allí, al Simón Bolívar, vamos a la embajada, vamos a todos lados y siempre... Pero el comandante, hay cosas que no deben. Acá teníamos un hospital de clínicas, un ícono de los años 50, que estaba en ruina, que tenía un gran problema, incluso de carácter sindical, cerrando su emergencia, a veces por falta de recursos y materiales para poder hacerlo, y allí estuvo el comandante Chávez silenciosamente haciendo de la República Bolivariana de Venezuela un gran aporte para que el hospital de clínicas y emergencias quedaran como una de las mejores emergencias del país. Sí. Eso hay que recordar. Sí, como una de las tantas cosas que hay que recordar, ¿no? Hay cantidad de cosas para recordar, realmente. Sí. Fue el Simón Bolívar, que también. Cuando tú, que yo estuve, sí, el centro cívico que se creó, un pueblito con unas dimensiones sobre el río Santa Lucía, de tremenda humildad, un centro cívico hermoso, que tuvo oportunidad de recorrerlo, visitarlo, no en el momento ese. Te cuento más que en el 2005, cuando la avenida para nada, nunca me pude acercar, por más que nosotros habíamos ya asumido, creo, cuando como primer gobierno descentralizado, teníamos que mirarlo de lejos al comandante, porque digo, era tanto, el tema de la seguridad, pero el tema de la gente que quería tocar con él, resulta difícil. Pero vaya manera de empezar, hasta sin querer, intencionalmente recordar al comandante como esa figura emblemática que va a estar siempre presente en ¿sabes dónde, Julio? Me parece a mí, en la lucha de los humildes por las necesidades básicas elementales de un ser humano, que se puede vivir bien, en comodidad, romper esa disquisición social, tener el bienestar, combatir la pobreza y tener una vida digna. Va a estar siempre presente en todas esas cosas, y en la lucha obviamente contra ese capitalismo que siempre lo que hizo fue avasallar nuestros derechos. Sí, yo me atrevería a decir, como muy bien como tú dices, en la lucha de los humildes y con los humildes. Mira, las expresiones de mayor solidaridad natural, de alguna manera, en Uruguay, que recibimos nosotros a diario, es cuando recorremos los barrios más humildes de Montevideo, o cuando algunas de las personas nos reconocen y vienen de un origen mucho más humilde. Es emocionante. Es emocionante, y fue emocionante cuando, bueno, nos tocó esa noticia y nos tocó vivir esos días, ya hace 4 años, cómo espontáneamente iban a la embajada personas anónimas, personas de a pie, que incluso algunos solo tenían para el boleto de llegar, o que llegaban a pie, o personas que estaban en una situación incluso de semicalle, que llegaban a la embajada a expresar su aliento y su solidaridad con nosotros. Eran los momentos más emotivos que vivíamos en aquellos tiempos. Y después también creemos que la lucha del comandante se debe basar también, como tú decías, en la lucha contra el capitalismo, y en la perspectiva de que no olvidemos también la existencia del imperialismo como un espacio de hegemonía y de subyugar a nuestros pueblos, que es parte de la lucha que vivimos en Venezuela hoy cotidianamente. Es decir, que la lucha de Venezuela, y a veces es difícil de comprenderla de fuera de nuestra latitud, no es contra una oligarquía nacional o una burguesía determinada. Por supuesto que ellos forman parte del frente contra la revolución bolivariana, pero la lucha principal, como diría Ernesto Guevara, el enemigo principal está precisamente en el imperialismo y en la expresión del capitalismo como la perspectiva imperialista, y lo vemos a diario. Es decir, cómo el Estado hegemónico nos tilda todos los días de amenaza para la seguridad, nos genera espacios de confrontación en el marco económico, nos cierra cuentas en los Estados Unidos donde nosotros pudiéramos hacer nuestras transacciones en divisa. Lamentablemente, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, quedó el resultado de que el patrón dólar es el que domina en el comercio internacional. Y entonces imagínense qué significa para un país que no tiene sanciones de las Naciones Unidas, para que eso suceda, que unilateralmente el país que domina el patrón dólar se cierre todas tus cuentas colaterales días antes de que tú tengas que hacer lo que es el pago de tus deudas en divisas. Entonces es un hostigamiento permanente. Es una manera de querer abogar, ¿no? ese grito de libertad, de romper esa dependencia. La manera es esa, y a veces incluso compañeros dicen, bueno, pero ustedes siempre con esa perspectiva, con esa visión. El tema es que lo vivimos. Entonces nosotros a veces a esos compañeros le decimos, tal vez lo que nos pasa a nosotros es que lamentablemente estamos más cerca del monstruo, como diría Martí. Nosotros estamos lamentablemente a 4 días en barco, que no es nada, y a 4 horas en avión. Y sí, lo vemos con mayor claridad, porque tenemos que verlo desde la lucha de la independencia de nuestro pueblo. Nosotros, lamentablemente, somos frontera con Estados Unidos. ¿Por qué lo digo lamentable? Porque nosotros seguimos siendo frontera con su colonia en nuestro territorio, que es Puerto Rico. Venezuela es frontera marítima con Puerto Rico, es decir, que estamos a menos de una hora. Y sus aviones militares, la base más cercana de Venezuela, está a menos de 20 millas de Venezuela, y tiene más de 40 aviones de combate. que es una base que tienen en Curazao. Nosotros vemos Curazao desde nuestra tierra, la vemos cuando la naturaleza lo permite. Entonces, esa es nuestra realidad geopolítica, estratégica. Además también con la amenaza de las bases militares en Colombia y la base de drones que tienen en Paraguay. Paraguay, sí. Sí, han venido metiéndose más cada vez más. Si nosotros vemos un mapa, yo lo tenía por acá, que a veces los compañeros le pasan a uno ese tipo de información. Si nosotros vemos el mapa de cómo se ha ido configurando bases militares norteamericanas en los últimos 20 años en nuestra región, es para que los que pensamos de una manera, de una perspectiva de una emancipación mayor y antiimperialista, y los que piensan desde otra perspectiva, pero no es al servicio de los intereses extranjeros, nos preocupáramos de una gran manera. Y solamente les doy un dato más allá de la base, que a veces la gente no cree que las bases existen. Pero yo solamente les diría que lo que sí es evidente y notorio es que los Estados Unidos, en la gestión del señor Obama, volvió a habilitar la cuarta flota, que es la flota del Atlántico Sur, que la habían suspendido después de la Segunda Guerra Mundial, porque no, para ellos no veían no su necesidad, no la tenían latente. Entonces, lo que sí podríamos decir, que es un hecho evidente, porque ellos mismos lo comunicaron a la opinión pública, e incluso dijeron dónde están las bases de la flota, es que habilitaron la flota que tenían deshabilitada, que es la flota que corresponde a nuestro hemisferio. Pero además, volviendo al tema casi central de las comunicaciones y de la información, esos barcos con altas tecnologías de escucha, de intercepciones, la CIA, me acuerdo, yo que soy más veterano que ustedes, cuando empezó desde Panamá, hacían toda esa injerencia, esas intervenciones desde allí, desde Panamá hacia América. Hoy, de acuerdo a lo que tú decías, Julio, hoy esos barcos con altas tecnologías que tienen, hacen de todo un poco. Y por eso la renovación de tantas cosas de la flota, la cuarta flota de este amigo. Claro, también la visión histórica del comandante, ¿no? Porque cuando todos los medios hegemónicos desinformativos a nivel mundial, que muy bien, todos sabemos que pertenecen a 3 o 4 familias en cada país, acá pertenecen a 3, desgraciadamente es un debe que tiene el gobierno del Frente Amplio en este tema de la ley de comunicaciones, por si bien somos en la pista también hay que dar palo cuando hay que darlo, es la creación de lo que fue Telesur, esa brillante idea para llevar la voz de los impuestos, como dice el ser humano de más bien, que nos están escuchando también y también están reprogramando, ¿no? Sí, mira, Telesur nace un 24 de julio en honor al libertador Simón Bolívar. Y con Telesur sucede como con algunos hitos de la historia. Hay un antes de Telesur y un después de Telesur. Pero sobre todo hay un antes de quien ve Telesur y de quien no ha visto Telesur. Y me pasa mucho aquí en Uruguay, que hay lugares donde se ve Telesur y lugares donde no se ve Telesur. En Montevideo, lamentablemente, no la vemos con mucha facilidad. Pero quienes van a la costa y residen en la costa, ven Telesur. Entonces, es increíble cómo uno, cuando comparte con las personas que tienen la posibilidad de ver Telesur, tienen por lo menos otros elementos para hacer una interpretación de la realidad. Y nosotros decimos que eso es lo importante de del surgimiento de Telesur, que con una gran calidad, con una gran estética, también ha logrado construir una visión alternativa. Y hay muchas cosas que nosotros nos enteramos de lo que sucede en América Latina solo por Telesur. Y tenemos que decirlo, porque a veces no lo sabemos, que Telesur es la cadena de habla hispana, mejor dicho, en nuestra lengua, que tiene mayor cantidad de corresponsales a nivel internacional y que ha tenido corresponsales en escenarios bélicos de los últimos tiempos, en vivo y directo. Que ha cumplido un gran rol para la comprensión de nuestro país, que está en todos nuestros procesos electorales y que nos permite romper ese cerco mediático que tenemos, que lamentablemente algunos podemos verla con mayor facilidad y otros con mayor dificultad, tener acceso con mayor dificultad. Saludamos al compañero y amigo también, Américo Piceno, que está escuchando desde Venezuela también y nos está mandando mensajes saludando. Y justamente hay más cantidad de gente del mundo que está a veces siguiéndonos por las redes, pero además también agradecer a todas las radios que nos están retransmitiendo. ¿no? Hemos recibido enormes sorpresas del mundo. Este fue el mensaje que nos estaban escuchando desde Suecia en la semana pasada. Cabe recordar que nos están transmitiendo La Voz del Cerro, La Trinitaria de Flores, La Floresta de Canelones, Voces Latinoamericanas, que es una radio que está en el Facebook, Graffiti FM, Nenena de Tacuarembó, Frecuencia de Rivera, Del Este de Rocha, Ciudadela de Salto, Enrey de Tacuarembó, Radial de Soriano, Villera de Colonia, Libertad de San José, Antares de Colonia, de Canelones, Nuevo Rumbo de La Valleja, Cenicienta de Artigas, Tal Cipuede de Tacuarembó, Colonia, 105.35 de Colonia, Nueva Albesia, también de Colonia, El Acuador de Rivera, Fumata de La Valleja, San Carlos de Rocha, El Teo de Cerro Largo en Uruguay. También y también en Argentina SOS Señal de Radio, Radio Cultura, Santiago del Estero, Morón FM, Tigre, Anatía, Che Argentina, Sarmiento, Chaco, Quiroga, Salta, Militante, El Paso, Onda Azul, podemos seguir, porque la verdad la lista es grande. Así que la gente de Michi venezolano que también toma frecuencia. Sí, los hermanos argentinos que nos retransmiten incluso para todo el sur de Argentina, desde La Plata, saludo siempre constante y recuerdo para Belleza, para los compañeros de Córdoba. Y hablar de medios de Monar, que también haciendo lo mismo, lo propio. Un saludo a Radio Nacional de Venezuela, que también hace lo propio. Se nos están uniendo algunos hermanos de Perú, de Ecuador, también. Ya para la próxima semana vamos a tener gente que es el secretario general del Partido Comunista de Nicaragua, el secretario del Partido Comunista de Colombia, también con el proceso de paz. Estamos aglutinando un lote de gente. Muy bien. Por eso hoy la importancia de tener en nuestra humilde mesa de trabajo a Julio Chirino, embajador de la República Bolivariana de Venezuela, en un recuerdo emotivo, sincero, y el reconocimiento de quienes somos luchadores progresistas o nos consideramos socialistas en nuestra lucha, y es un gusto tener para recordar al comandante Bucha. Sí, no, para nosotros, y además, bueno, felicitarles por el esfuerzo de integración y unidad que hacen, porque la voz, la forma de romper esos cercos mediáticos, sin lugar a dudas, es con este espacio de integración, que es de unidad entre nuestros pueblos, y es que la unidad que tenemos que seguir y consolidando. Y es lo que tenemos presente. Vamos a ir a un corte y estamos volviendo nuevamente para hacer un cierre. El compañero Rubén Suárez está haciendo el doble papel de un poco de integrar nuestra mesa y de controlador allí. Adelante, Rubén. Contacto con el sur de Montevideo, Uruguay, y seguimos acá con... Estamos con una rica conversación en este programa que nosotros lo caracterizamos con Rubén Suárez, de Tertuliano, donde somos abiertos y hacemos abierto el panel. Tenemos el honor de tener hoy a Julio Chiarino, el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, en un homenaje, también aprovechando una gran cantidad de cosas para homenajear al comandante Bucha. Julio, para ti los minutos que restan para que puedas... Nosotros agradecidos, y además siempre muy emocionados con todas las expresiones que son del origen popular, y por supuesto conversábamos mucho sobre la radio, sobre los alcances y las perspectivas que se desarrollan no solo en el Uruguay sino en esta Latinoamérica. Y una de las cosas de reflexión que yo me gustaría que hiciéramos con relación al pensamiento del comandante Chávez, en estos tiempos que viéramos como donde vienen nubarrones, ¿no? En algunos países hemos tenido nuevos tipos de golpes de Estado, nosotros de Venezuela sí lo hemos calificado claramente, viraje de políticas muy radicales en otros, que han sido resultado de procesos electorales. Y bueno, una región que para algunos analistas hicieran como que se estuvieran acabando los ciclos. Pero nosotros, más de verlo de espacios de ciclo, lo vemos desde la perspectiva de la construcción que se viene haciendo. Y sin lugar a dudas, los pueblos de América Latina hoy nos encontramos más cerca que antes. Capaz en algunos momentos nos encontramos más cerca compartiendo formas de lucha o mecanismos de resistencia, pero hoy es indudable que los pueblos, el hombre de a pie, está más cerca uno del otro, y tenemos mecanismos de aproximarnos, como hoy es el de la radio, y estamos más claros, diría yo, con la idea de la unidad de nuestros países. incluso posiblemente hace 20 años atrás o 30 años atrás, los latinoamericanos estábamos como en un centro de un campo de fútbol, pero todos de espalda, ¿no? Y nos veíamos con el reojo de hombro, con la desconfianza de hombro. Incluso en el caso de Venezuela nos planteaban que la hipótesis de confrontación sería un país vecino. Nos hablaban siempre de Colombia. Y el comandante Chávez nos enseñó, como uno de sus principales aportes, creo yo, para América Latina, nos enseñó a vernos desde una perspectiva de la necesidad de la unidad, de la solidaridad. Quienes no practican o no conocen el ejercicio de la solidaridad les cuesta mucho interpretar esa palabra y lo que significa. Pero esos fueron principios que nos enseñó el comandante Chávez y sobre todo quienes estamos en el exterior. De la cooperación entre los países. Nosotros no analizamos la política exterior o bilateral, por ejemplo, con el Uruguay, desde una perspectiva de intereses, desde una perspectiva comercial, sino lo calificamos como la cooperación que puede haber entre ambos países. Y ahí tuvo una enmarca, puede ser lo comercial, lo económico, lo social, lo cultural, los distintos espacios que podemos generar de intercambio directo entre nuestros países y pueblos. Entonces, pensando en ese cúmulo de ideas que nos legó el comandante Chávez y que además nos impulsa para la batalla, el de la comunicación, como decíamos, uno fundamental. Hoy, por ejemplo, para decirles algo, es tarea número uno de nuestros distintos actores políticos nacionales en Venezuela el tema de la comunicación. Entonces, anteriormente era el comandante Chávez el que tenía el programa de radio y de televisión. Y hoy es el presidente Nicolás Maduro, es el diputado Diosdado Cabello, es el hoy ministro Elías Jagua, que tiene un programa de radio en la radio más importante del país, es nuestro alcalde de Caracas, que es psiquiatra y a la vez tiene entonces un programa muy bueno que se llama La Política en el Diván, que es muy, muy interesante su interpretación y análisis, y así nuestro cúmulo de actores hacia la comunicación, y no solamente hacia los espacios principales, grandes o centrales. Entonces, posteriormente, el tema de la unidad creemos que es un factor fundamental de la unidad latinoamericana y de la unidad de nuestras luchas también. Se da a tal punto el tema de la comunicación en Venezuela que, justamente con los compañeros que estábamos hablando hoy, con Marcos, con Alcides y con Julio, tenemos un programa que se llama Pueblo Comunicador en Combate, y yo los trámites y qué casualidad, cada vez que dices que no hay libertad, resulta de que se hace a nivel internacional, en el cual intervengo por Uruguay, interviene Lucas Lino, Lucas Rafael por Brasil, Belleta por Argentina, Abraham por Argentina, otro compañero, Pachi Catay por Perú, José Díaz por Estados Unidos. Y qué casualidad, el programa sale los martes a las 9 horas de Uruguay por Radio Nacional de Venezuela. Porque vos veáis, como dirían en Venezuela, en una zona. Estuvo la viceministra de Comunicación, estuvo el director del MIPSI, estuvo la gobernadora de Monagas, estuvo el embajador que hicieron el trámite exactamente, el embajador del Mercosur, y seguimos sumando y cada uno haciendo las preguntas que cada uno quería. Nuestro coordinador nacional del Mercosur, después yo le preguntaba que cómo le había sentido el programa y estaba muy contento. Entonces tenemos eso, mira, y yo diría que cuando uno va interpretando a Chávez, va sacando como muchas facetas, es fascinante e increíble, y más lo que lo conocimos, lo que trabajamos con él, y más los que lo vivimos, pues, como generación, y nos formamos junto a su idea. Pero entonces, por lo menos, el elemento central es la comunicación. La unidad desde dos perspectivas, desde la perspectiva de la construcción de la integración latinoamericana y de la unidad de nuestros pueblos, y de la unidad de todos, el conglomerado desde una perspectiva de la lucha también, de poder unificarnos. En el caso de Venezuela, sabes, el aglutinador de la unidad de los movimientos de izquierda, progresista, nacionalista, pero antiimperialista, es decir, se va construyendo y generando una categoría de ideas que en la sociedad venezolana solo le correspondía o solo la enarbolaba un grupo muy pequeño de luchadores. Y luego también creo que otro espacio central que pudiéramos ver en el pensamiento del comandante Chávez y en su acción, porque la acción y el pensamiento en el caso del comandante Chávez están muy unidos, es la concepción del sujeto social, pueblo, hombre de a pie, el creer constantemente en su capacidad creadora, como diría Aquiles Nazoa, y entonces allí también darle al pueblo, al hombre de a pie, su capacidad y subir su elemento de lucha y de pasar, como sucedió ese 11, 12 y por eso el 12 de comunicador en Venezuela de abril y 13 de abril y 14 de abril, de cómo la gente asumió ser propio, ser directamente el constructor de su historia, de convertirse entonces en sujeto, en ciudadano. Y allí forma parte de un elemento transversal de la perspectiva del pensamiento del comandante Chávez y lo que hace hoy en día, que tú digas, bueno, ¿cómo Venezuela resiste? ¿De qué manera Venezuela resiste? Y el elemento central, hay que decirlo, es la conciencia del pueblo venezolano y la construcción que se ha dado como sujeto social, que a veces es lo que uno interpreta que falla en la variable de los contrario de los analistas que nos ven desde el exterior en ocasiones, porque nunca está en la interpretación el sujeto social que se construyó en Venezuela gracias al comandante Chávez y que hoy en día es un sujeto social activo en Venezuela, que en otras realidades nacionales, en otras épocas en Venezuela, solamente era llamado a votar en ocasiones, pero no estaba en esa construcción cotidiana, diaria, como se da en nuestro país, y además ampliamente crítica, ampliamente cuestionadora de quienes somos y ejercemos las labores públicas, pero también altamente comprometidas en la transformación de nuestro país. Sí, pero además esta visión internacionalista que yo le digo a todos, porque yo siempre decía, nuestra riqueza no es la riqueza nuestra, es la riqueza del mundo. Del mundo, bueno, ahí viene también la perspectiva, por supuesto, dentro del marco de la unidad, de lo que fue la perspectiva de lo que él nos enseñó de la cooperación sur-sur, de que viéramos entre los países del sur y no solamente de América Latina, cómo poder generar espacios de solidaridad e intercambio. Y surgieron ideas maravillosas, algunas también que surgieron de esa unión de dos gigantes como fue de Fidel y de Chávez, como de la misión Milagro, que es muy bueno porque amaneciendo ellos dos en tantas pláticas que tenían, bueno, que empiezan a contar Fidel y Chávez cómo se podía dar esa experiencia de retomar la visión, de hacer una estrategia en el continente. Bueno, me acuerdo que Chávez nos contaba en ocasiones públicamente que bueno que Fidel le dijo, bueno, eso es un milagro, tú que crees en Dios. Y entonces de ahí surgió la idea de Misión Milagro. Y por eso se llamó Misión Milagro. Son todas esas cosas que tenemos que valorarlas y que por lo menos los venezolanos tenemos ese gran reto, y sabemos que muchos compañeros latinoamericanos también lo tienen, de poder ser consecuente a ese legado, a ese pensamiento, a esa acción, y además poder consolidarnos, como decíamos en Venezuela hace 4 años, lo venimos construyendo en este tiempo, que bueno, que Chávez somos todos, y es la verdadera forma de poder calzar su dimensión o poder estar al alcance de su perspectiva histórica, de que es la unidad de todos los latinoamericanos, de todos los hombres que consideramos que sí es posible un mundo diferente y que sí es posible luchar contra esa hegemonía de pensamiento, idea y acción que nos ha venido dominando desde hace más de 500 años. Julio, de todo lo que tú decías es tan rico, dos palabras, construcción y consolidación. Me sonreía porque pensaba, si vale la comparación, una ciudadanía americana que debe consolidarse. Sí. Latinoamericana, ¿no? Sí, latinoamericana y esa identidad que cada día la tengamos más. Mire, Por supuesto que Uruguay y Venezuela, que puedo hablar porque tengo tiempo en Uruguay y por supuesto. Tenemos nuestras diferencias históricas, culturales, claro. Políticas, sociales, muy lógicas, de los orígenes de lo que se conforma hoy en nuestra sociedad. Pero son más las similitudes que las diferencias. Son más los problemas comunes que las diferencias. Y como a veces también hemos oído al presidente Mujica decir, somos del mismo barrio. Tenemos esa ventaja. Como decía el libertador Simón Bolívar, el comandante Chávez lo decía mucho, tenemos la misma cultura, tenemos la misma creencia incluso religiosa, por más que estamos en Uruguay, que es el menos religioso de todos los del barrio. Pero compartimos también las mismas visiones de sociedad y tenemos, bueno, los mismos problemas en comunes y la misma diversidad incluso de realidades económicas. Entonces, lo que nos falta es la voluntad, que cada día, sobre todo desde la perspectiva pueblo, se viene consolidando con más fuerza. La voluntad de poder integrarnos, aproximarnos y acercarnos y lograr ese verdadero sueño que fue nuestro paridor. Y bueno, como seguimos, ¿viste? Acá hay alguien que también tiene un mensaje. ¿Raúl? ¿Raúl? Está. Habla un poquito más alto, pues se escucha abajo. Sí, buen día, Rubén, buen día, Julio. Buenos días. Muy buenos días. Qué chasco tanto para una actividad mañana. Se le cortó. Estaba hablando Raúl Campanero. Uh-huh. Siempre habitué a todo lo que es. Sí, un amigo de la radio. Raúl nos estás escuchando, mi saludo de acá, José Moreira. Ya vamos a retomar y que puedas al menos intercambiar algunas palabras con el embajador. Rubén viene con los amigos que quieren comunicarse, Julio, junto con los... Claro, pero también es bueno. Está bueno. Y eso que nos tenemos acostumbrados a las visitas ilustres, que no son cerdas. Saludar a Aitor, de España, que está mandando... Ah, Aitor. También nos olvidamos, que nos disculpen a veces, porque tenemos acá, Rubén tiene acá sobre la mesa de trabajo la lista de radios amigas y hermanas que nos siguen a través de internet y en directo. Por lo tanto, a veces se nos pasa alguna. Rubén nombra la más conocida, y en este justo homenaje al comandante Hugo Chávez con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, bueno, en esta mesa tertuliana, Julio, le cedemos, no le voy a decir la palabra, no le cedo la derecha ni la izquierda, le cedo la palabra para que siga. Julio está haciendo ese raconto de lo que era el pensamiento del comandante, ¿no? De lo que uno puede identificar así inicialmente a grande rasgo. Después, por supuesto, creo que un amor incuestionable a su causa y a su gente, y a tratar a cada quien por igual, que a veces no sucede en el marco de la política y en el marco de Estado. ¿Cómo le llamó a Raúl? Ahora sí, Raúl. El embajador de la República Dominicana. Julio Chico. Tengo otra mancha en esta sorpresilla que se llama Cristina. Dice que dos momentos de nuestro compañero son cristianos, porque sí, bastante al menos el pensamiento nuestro. Dice que los gobiernos, se refiere al gobierno de la compañera Dilma Rousseff, el último del partido Marcos en Brasil, y creo que claro, los gobiernos de Cristina Fernández, el nuestro, este tercer gobierno del Frente Amplio, dice, no se trata solo de la diferencia del clima, sino transformar la estructura de los movimientos capitalista. Nosotros reiteramos, pero esto no significa no hacer frente su fueron las burguesías nacionales o regionales. Raúl, te voy a tener que cortar porque no se escucha muy interrumpidamente. Pedimos disculpas, justamente Raúl estaba dando un buen mensaje, pero a veces las comunicaciones se tienen, ¿no? Nos ha pasado. Entendimos más o menos cuál fue el mensaje de Raúl. ¿No, Julio? Sí, sí. Iba por la perspectiva de lo que ha venido ocurriendo en nuestro continente, ¿no? Tú lo habías mencionado, sí. Nosotros tenemos que creer mucho, en el caso venezolano es una convicción que nos enseñó el comandante Chávez, y es lo que estamos hablando ahora, de la capacidad de los pueblos de reencontrar su propio camino y su propio destino. Y en el caso venezolano es un ejemplo cotidiano de estos últimos 4 años, donde ha venido una arremetida, donde se han probado todas las formas para derrocar al gobierno revolucionario, el presidente Nicolás Maduro, y particularmente decíamos que esa variable pueblo es la variable que en ocasiones no vemos en los análisis cuando se quiere interpretar a la sociedad venezolana. Y entonces se interpreta como si fuera un axioma que no fuera un sujeto que tuviera capacidad de conciencia. Y eso es uno de los elementos centrales en tomar en consideración en nuestro país. Y eso es espectro de unidad y de ideario que consolidó el comandante Chávez, incluso en una perspectiva también, para recordar a Chávez, tenemos que recordar al Chávez, como decíamos, humano, pero el Chávez soldado que fue, el Chávez militante, el Chávez comunicador, el Chávez hasta cantante, porque al comienzo declamaba y después ya terminó cantando. Le gustaba muchísimo. Sí. Y no, sí, claro, el Chávez cristiano, el Chávez viendo a la Cristo desde una perspectiva revolucionaria. Entonces, todo ese cúmulo de ejemplo para nosotros es hoy nuestra bandera principal de lucha, nuestro principal espacio de reflexión en el marco de lo cotidiano y nuestro principal compromiso en Venezuela de poder seguir llevando la senda que él nos marcó en el marco de las batallas que nos están tocando librar y que nos van a tocar librar, porque el día que quienes nos cuestionan no nos cuestionen, el día que sea tranquilo el transitar, es posible que nos hayamos equivocado de rumbo. Mientras mantengamos el rumbo sereno pero firme de la transformación, de la consolidación de nuestro país con una perspectiva independiente y de creer que si es posible un mundo diferente, precisamente es el camino de obstáculos y es el camino que siempre van a querer torpedearnos los puentes que vayamos tendiendo. Exactamente. Además, cuando la serpiente piensa que... piensa, ¿no? Porque no piensa la serpiente, pero digo, cuando tú la quieres atrapar ya, casi presintiendo que te vas a aplastar la cabeza, es cuando más se revuelve y más trata de morder. Por lo tanto, las fuerzas de derecha, esas fuerzas que no quieren perder su lugar es hegemónico, porque no es un análisis simplista ni carente de reflexión. Lo he pensado muchas veces y lo he compartido con muchísimos compañeros a nivel político y a nivel social, de que no quieren prever, jamás van a querer perder sus prebendas. Esta gente que ha manejado esas 3 o 4 familias en Venezuela, las 3 de Uruguay, cuando, por ejemplo, recuerdo 22 familias que poseían casi toda la tierra en nuestro país, acá en la República Oriental de Uruguay. Esa gente no quiere perder, fue la que se opuso a los avances en cuanto a legislación en Uruguay, la ley de 8 horas para acción rural, la ley de trabajo para las empleadas domésticas, para citar 2 núcleos de trabajadores muy sentidos en nuestro país. Y esos índices que repetimos hasta el cansancio de la baja de la mortalidad infantil que nos preocupaba enormemente, el sacar de la pobreza, el ir haciendo un esfuerzo de un debe que tenemos en cuanto a la vivienda para la gente que no está en esa vivienda. A esos capitalistas, a esos dueños, no les sirve la independencia, obviamente, del pobre. Porque si no, ¿a quién gobierna? ¿Y a quién explota? Claro, la perspectiva de la explotación, sobre todo, ¿a quién explota? Eso es otra cosa que nos enseñó mucho el comandante Chávez, que para algunos era como si una persona estuviera retomando cosas que ya eran del pasado, pero que son de nuestra cotidianidad. Entonces, otra de las enseñanzas de Chávez para nosotros es no estar conforme. Posiblemente era la figura de nuestro gobierno que menos conforme estaba con el gobierno. Buenísimo. Y eso era así, el siempre crítico. Porque por el miedo que te conformaste, quedaste quieto. Te quedaste quieto, claro, por supuesto. Por ejemplo, el Chávez, después de su triunfo avasallante del 2002, hace distintos consejos de ministros públicos, y fue el Chávez de donde se denominó el golpe de timón. Fue el Chávez que nos planteó crudamente la perspectiva crítica de la gestión, de lo que veníamos cometiendo, los errores que podíamos venir cometiendo y lo que debíamos rectificar. Así que era ese Chávez también no conforme ni con la gestión que pudiéramos venir haciendo, porque podíamos hacerlo mejor, siempre decía, pero tampoco con las estructuras que uno hereda, y que entonces a veces la gente tiende a creer que como es así, está bien. Como a veces el cuento del que está haciendo un trabajo de una manera y tú le preguntas, ¿y por qué lo haces así? Ah, porque fulano lo hacía, y a fulano, ¿por qué lo hace así? Porque mengano lo hacía. Pero ¿cuál es la explicación de que las cosas sean de tal manera? ¿Sabes? Siempre buscó la transformación y el cambio. Y en esa perspectiva también de las formas. En el caso de Venezuela, hubo una transformación profunda de las formas políticas. A nosotros nos cuesta todavía explicar, y sobre todo los que son cerrados en una perspectiva de estructuras políticas, no terminan de interpretar que en Venezuela hay cinco poderes y que la Constitución en Venezuela no plantea un equilibrio de poderes solamente, sino una cooperación entre los poderes como principio constitucional, y tampoco comprenden que entonces tenemos cinco poderes independientes y autónomos, que no son tres, que no es ese equilibrio histórico formal que se habla en otros países, y ahí, a partir de allí, empieza a no comprenderse claramente la interpretación de la sociedad venezolana. Entonces, decirle también eso, Vicente Chávez, en cosas simbólicas, pero en cosas también muy profundas, o cosas simbólicas que eran muy profundas y que al comienzo no se veían de tal manera, se hicieron transformaciones mayores. Por ejemplo, nuestro escudo nacional. El comandante Chávez plantea claramente que si el escudo nacional tiene un escudo de armas dentro del escudo nacional, ¿por qué no va a estar ahí el machete y por qué no va a estar ahí el arco y las flechas, que eran nuestro instrumento más originario de lucha, y no unas espadas y como, bueno, se transformó el escudo? Pero hoy tiene un mayor simbolismo y una mayor, y tiene que ver con un elemento profundo, no solamente simbólico. La reconformación de la bandera nacional hacia las ocho estrellas que planteó Bolívar, que lo decretó Bolívar y nunca se cumplió, porque eran las ocho provincias que se habían plegado a la independencia finalmente, porque había una que no se terminaba de plegar y que se terminó plegando a la independencia. Para hablarle también de ese tipo de elementos, en Venezuela oíamos el himno nacional hasta la primera estrofa, no lo oíamos completo. El comandante Chávez nos enseñó a oír el himno completo, y además un himno que tiene una perspectiva hasta latinoamericana al final de su entorno. Entonces, decirle desde lo simbólico y desde lo profundo, pero también desde lo simbólico tiene elementos de gran profundidad y de gran visión histórica. Hacer un llamado para mañana de noche, domingo, a las 10 de Uruguay, Telesur, y lo pueden ver acá en Montevideo, que se ve gratis por BATV, que es un homenaje al comandante de la película, que está muy buena. Yo vi algunos pedacitos, lo que el canal Telesur la va a pasar a las 9 de Venezuela, las 10 de Uruguay. Siempre hay que acotar, es la hora de diferencia que tenemos, una hora. Sí. Pero Julio, sin duda vas a agradecerte tu presencia acá. El espacio queda chico cuando uno empieza a hablar. Rubén, algo importante, perdóname que yo siempre interrumpo, pero las ideas a mí como veterano ya se me están escapando. Por ello, Julio, excelentísimo representante de la República Bolivariana de Venezuela, esta otra habitación de tu casa, de la Radio Ciudadana Radio. El trabajo que estamos haciendo, en el cual nos comprometeramos, es crear esa ciudadanía que hemos mencionado en el correr de nuestra conversación, crear esa ciudadanía americana, la creación y la consolidación, que esa es la otra palabra que todavía has usado, consolidar esta patria. Sabemos que nos cuesta mucho. vamos avanzando, vamos a seguir peleando, y creo que la frase con que yo voy a cerrar es decir esto: comandante Che Guevara, comandante Fidel Castro y comandante Hugo Chávez presente. Sí, son presentes y consecuentes, en las luchas nuestras y cotidianas. Yo quería también, por supuesto, como siempre, agradecerles a la radio, al Contacto Sur, decirles también que cuenten siempre con nosotros, con el equipo nuestro de la embajada, de poder conversar abiertamente de los temas de nuestra Venezuela, en la medida de las posibilidades de nuestra región, del mundo, y de ese legado del comandante Chávez, y como tú decías, está entre esos grandes de la historia, de la política y de las ideas latinoamericanas. Va a tener que pasar más años para que se vaya profundizando y conociendo, así como ya ha pasado mucho en la historia. A nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos de América, del Uruguay, de América y del mundo que nos siguen, esta conversación que ustedes habrán podido seguir, que nos llena siempre de emoción y de orgullo poder tener con Julio, queremos que él lo cierre porque ha sido este invitado de hoy para con todos ustedes. Sí, yo quería, como siempre, ese agradecimiento, contarles que mañana tenemos en el barrio Simón Bolívar, en la plaza Simón Bolívar, José Quesada y Gualeguay, un acto en honor al comandante Chávez a las 11:30 horas. Después vamos a tener una misa en las 18 horas en la iglesia del Cerrito de la Victoria. Así, sé que tiene un nombre mucho más largo. Pero es más conocida de esta manera. 11:30 de la mañana. 11:30 horas, sí. Ajá. En la plaza, en el barrio Simón Bolívar, en la plaza Simón Bolívar. Gracias. Que queda ahí muy cerca del nuevo centro. Todos invitados y todos a concurrir. Y queríamos, bueno, también decirles que vamos a sentir esta como otro espacio más de nuestra casa. Sí, sí, y ustedes gracias. También cuenten con nosotros como uno más de la familia. Agradecido como siempre. Había una canción. Don Toribio, Toribio, zambola la bola, don. ¿Te acuerdas, Jorge? Yo también parrandé, yo comí arepa a las 3 de la mañana con una parranda encima. Don Toribio, Toribio, zambola la bola, don. Zambola la bola, don. ¿Te acuerdas, Jorge? Tú bailaste mucho esta, ¿no? Toribio, ¿no? Toribio, Toribio. ¿Tú no? ¿Ustedes no se acuerdan de esto? Sí, sí, tú. Tú no bailaste esa canción. Don Toribio, Toribio, zambola la bola. Don Toribio, que era si me llegué la luna, caramba. Don Toribio, Toribio, zambola la bola. Don Toribio, Toribio, don Toribio, Toribio, la bola, don Toribio, Toribio, la bola, don Toribio, Toribio, zambola la bola. Yo gozo con las hijas mías, papá, ¿dónde sacan todas esas canciones? Bueno, mi vida, de mis recuerdos. Don Toribio, Toribio, la, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Va vamos upa carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantares de gallo. Ellos no serán banderas al abrazarnos con ellos, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyenda. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con la mano del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bongo, que tiene latir de bongo, color de vino ancestral, color de vino ancestral. Tiene truco y caberucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. A mi primera y su canto que fue siembra. ¡Viva la primera! Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes este corazón que tiene latir de bongo, color de vino ancestral. Tiene tu hueca de lucha, tiene tiando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te faltaba y dentro tienes ese corazón. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Canta, canta, compañero. Aquí es el águila negra, para lo que ustedes gusten mandar. Amigos, soy de los hombres y de las hembras, pues ya ni hablar. Yo me vi todas las películas mexicanas. Antonio Aguilar. Antonio Aguilar fue un gran actor mexicano. Y yo lo imitaba cantando. Quería imitarlo. Antonio Aguilar. Yo cuando era jovencito me decían ahí, Antonio, Tony. Me decían ahí en Marina, pues yo cantaba las canciones de Antonio Aguilar. Y ahí viene Mauricio González, el gallo, en su caballo palomo, sí señor. Me dicen el rayo, mi nombre de pila es Mauricio Rosales. Me dicen el rayo, mi nombre es Miles Mauricio Rosales. La que más le gustaba a mi abuela le gustaba una de Antonio Aguilar, muy bonita, que ella me decía que se la cantara. Aquella con ella. Ay, ay, ay, ay, ¿dónde andarán? ¡Ay, ay! No, pero eso no empieza así. Esa pieza, ¿usted se acuerda, mi coronel? Usted era rocolero. No había nacido mi coronel. Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles. Ahí es que empieza esa canción. Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles. Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles. Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes. Ay, ay, ay, ay. Esos ojitos que me hicieron suspirar.